la lente, la idiotez, la falta del mínimo sentido común, el no respeto al derecho ajeno, el ver la paja en el ojo del vecino y no ser capaz de ver el leño en el propio, el creer que la lente en su cuarto poder debe influir en la intimidad, sobre texto de libertad de expresión, el creerse el todo y muy pocas veces creer en sí mismo, el rasgar un cúmulo de complejos y vivir de la apariencia, haciendo de la altanería un monumento al ridículo, malbaratando su materia gris y su ya malbaratado oficio. No en lo que reditúa, pero sí en la poca capacidad requerida. Basta escuchar los sonidos con un sentido de leche pasada y con un contexto de cerrazón que raya en el tedio, sin generalizar, porque las excepciones sustentan a la regla. La lente en su cuarto poder ha generado contenidos pasados, muy pasados, en especial para los niños. Y esto, el paso del tiempo no es factor, porque somos capaces de malentender escalón tras escalón en abismo. La idiotez, la falta del mínimo sentido común, el no respeto al derecho ajeno, el ver la paja en el ojo del vecino y no ser capaz de ver el leño en el propio.